Esta melodía recordando a Noro Morales, ritmo y mucho sabor, pa' que no nos mejor, ritmo y mucho sabor, pa' que no nos mejor. Tú en tonetrón, orgando a Noro Morales, le canto a esta melodía, pa' que no nos mejor. Ella tú en tonetrón, pa' que no nos mejor. Mucho sabor. Es muy buena.